A ver, como te imaginarás, el lunes 21 de octubre ella se enteró de lo que estaba pasando en Chile y estaba camino a ver una obra de teatro por la identidad y, como hace siempre, desvía un ratito y se fue a reclamar por los detenidos y contra la represión frente al consulado de Chile. ¿Se paró en la puerta del consulado así con el pañuelito como hace siempre? No. Estaban en una calle, ya se los iban a llevar. Sí. Y estaban ahí cerquita de Diagonal. Sí. Ajá. Y otro grupo de pibes que estaban ahí, que se salvaron de que los metieran, sí, en un celular. Sí. Bueno, estaban queriendo averiguar cómo estaban sus compañeros y compañeras. Ah, o sea que estaban pidiendo explicaciones. Sí, sí, nada más que explicaciones. Sí, sí. Y nosotros también quisimos pedir explicaciones. Estaban Mirta Baravalle, estaban, sí, las compañeras nuestras de la plaza. Mm. Un silencio, sin, sí, claro, nada, como, claro, siempre. Bueno, pero antes habías estado en la provincia de Chubut. Sí. Y dijiste que el problema de los y las docentes se soluciona si no se paga la deuda externa. Efectivamente. Ajá. La deuda externa es un cáncer que tenemos. Sí. Y como todos los gobernadores se preocupan de pedir plata y después pagar esos intereses que nunca, claro, sabemos cuánto pagamos, sí, y eso es lo que está empobreciendo cada día más al país. Uh-huh. No se pagan los sueldos porque se pagan los intereses. Claro. Y se vuelve a pedir y se vuelve a pedir. Estamos preocupadas las madres porque, bueno, ¿cuándo vamos a salir? Y creemos que este gobierno que se va a iniciar, sí, no tiene que aceptar pagar documentos que no tuvieron el mecanismo correcto, que, ajá, no se consultó al pueblo. Sí. Y no podemos pagar una deuda que nosotros no sabemos. Pero Nora Cortiñas, eso sería casi un gobierno revolucionario. Sí, claro. Bueno, y no parece ser este el caso. Y sí, no, tenemos que ver sobre la marcha, sí, de entrada nomás. Mm. Pues siempre, mira, que yo pienso algo. Sí. Cuando un político se propone, mm, para un cargo como el de presidente de un país, sí, mientras se propone, tiene que tener en sus ideales, sí, cómo va a solucionar todo lo que anda mal por lo que él desea, sí, ser el primer mandatario. Ahora, en las campañas, ningún candidato habló de sus planes. No, no, y menos de la deuda externa, ajá, de la mega minería, uh-huh, de los agrotóxicos, de cosas que hacen a la salud del pueblo, sí, y a la economía. Pero eso significaría un cambio de modelo, y yo no sé si hay alguien ahora en estos momentos con ganas de hacer un cambio de modelo. Sí, bueno, se podría hurgar un poquito, ajá, para ver si en algún momento, mm, porque yo lo del debate que hubo, sí, no sacó nada a la luz. No. El debate parecía de una asamblea de colegio, sí, ¿no? Con unas, sí, preguntas, sí, mínimas. Y que es que, no, es que perdón, yo lo calificaría más de exposición que de debate. Sí, por eso, se llamó, sí, debate, pero, sí, fue una exposición de respuestas, eso, a las preguntas que, mm, les hacían. Sí. Pero el pueblo necesitamos algo más. Uh-huh. Necesitamos que nos digan qué va a ir pasando, sí, día a día. Uh-huh. Y yo ya te digo, yo creo que los políticos, cuando se proponen para cargos, diputados, senadores, esos cargos tan importantes, sí, que los votamos el pueblo, uh-huh, tenemos que ya saber qué votamos y a dónde vamos a ir, sí, transitando. Sí. Entonces, esa es la historia. Muchos años de pena, estos 4 años, mm, de atraso total, sí, no van a ser igual excusa, porque estos 4 años también hubo una oposición. Claro. Y entonces pensamos que muchas cosas que fueron aceptadas, sí, no eran las que beneficiaban al pueblo. Una de las cosas que por ahí rescato es que allí en Chubut te referiste al llamado a no salir a la calle de Alberto Fernández. No, nosotros somos contrarios a eso. Sí. A las madres nos reconocieron en el mundo porque salimos a la calle, sí, okay. Porque enfrentamos sí. esa dictadura brutal, sí. porque no nos callamos, porque no hicimos silencio, sí. y la democracia se defiende saliendo a la calle y expresando al pueblo lo que requiere, lo que necesita. Claro, el ejemplo más palmario lo tenemos en Chile, ¿no? Que parecía que tenía una de las economías más estabilizadas sí, del sí. planeta, y sí. resulta ser que había una desigualdad enorme, sí, sí. y eso provocó que 1.200.000 sí. personas salgan a la calle. 30 años de oprobio tuvo sí, el pueblo. Sí. 30 años, dice, sí, callados, sí. calladitos, tratando de luchar en contra del hambre, de la pobreza. Sí. El pueblo chileno no mostraba toda la pobreza que tenía. La gente iba a pasear y decía, qué bien tiene la economía Chile, qué bien. Y estaban hundiéndose. Yo creo que la respuesta es una respuesta valorable en todo sentido, y es un ejemplo para muchos países del mundo. Cuestionaste la presencia de Felipe Solá en el nuevo gobierno, ¿no? Sí, no me gustó nada. Ah. No lo hubiera votado en ningún momento. No me gustó nada. Sí. No puede un gobierno nuevo tomar de lo viejo lo que no fue bueno. Ah, ok. Entonces, okay. Las madres, que somos como si fuéramos unas vigías, no vigilantes, sí, sí. somos vigías de estos más de 40 años que estuvimos luchando en la calle, sí. con los altibajos. Entonces ahora estamos muy atentas, no queremos funcionarios que ya sabemos cómo fueron y cómo van a ser. Sí. Entonces es una advertencia. El gobierno tendrá que ir eligiendo, pero bueno, tiene que saber elegir, porque tiene que gobernar con y para el pueblo. Es decir, no se trata de que las madres estaban en contra del gobierno de Macri y entonces ahora están sí. a favor de este gobierno. Claro. Se sigue tratando de que es una ONG, que es organización no gubernamental. Siempre en cada gobierno sí. hemos sido críticas claro. en la mayoría y los organismos. Bueno, hay no, porque ¿sabes por qué te digo esto? Porque sí. puede haber alguno que diga, al final no están conformes con nada. Y no fuimos críticas como tenemos que ser. El país necesita, la Argentina tiene que surgir ante el mundo, un país sin impunidad sí. y sin pobreza sí. y sin hambre. Mira aquí que este país es el país del pan. Este país produce alimentos, sí. repartimos alimentos fuera del país cuando sí. hay catástrofes, estamos ahí prestos a ser solidarios, pero acá dentro de la Argentina no puede haber ni una persona con hambre, niños, grandes, adultos, nada, no tiene que haber hambre en la Argentina. La Argentina es un país que tuvo estado de bienestar. Cuando yo era muy joven, sí. yo viví lo que es el estado de bienestar. Sí, sí. Es que haya trabajo, es que el sueldo sea sueldo digno, sí. y que la gente, en vez de salir a luchar todos los días para sobrevivir, viva como tiene que vivir, con una familia sentada alrededor de la mesa, sí. comiendo juntos y teniendo ese plato de comida que no sea nunca limosna. Fíjate que eso que estás describiendo parecería ser una soncera normal, y estamos sí. y estamos muy lejos de esa situación. Sí. La gente no está sentada a la mesa con su familia. No, muchos miles de familias sí. que no se sientan alrededor de la mesa sí. ni para un plato de sopa. Ajá. Entonces, el bienestar, que es lo principal, sí. es que tengan comida, atención de la salud, atención de la educación, y que no sea que además tengan que luchar a la par de los docentes, de los médicos, de las enfermeras, enfermeros, tenga que estar siempre el pueblo luchando para subsistir. ¿Y qué visión tenés vos de este gobierno que asume ahora en diciembre? Porque la visión que teníamos de Macri era una visión negativa y neoliberal. Sí, sí, ya lo conocíamos. Muy bien. ¿Y esto que viene ahora qué es? Y bueno, no lo conocemos. Es ¿Pero crees que es distinto a los últimos gobiernos de Cristina? No me puedo arriesgar. Sí. Es distinto a esto que tenemos, porque peor que esto, igual que esto, no hay nada. Nada, okay. Esto es lo peor que tuvimos. Yo voy a cumplir 90 años. Tuvimos gobiernos conservadores, sí. Tuvimos gobiernos que, bueno, no era lo que deseábamos y que salimos. Pero como este gobierno, ninguno. Es un gobierno indiferente de las necesidades del pueblo. No quiere a nadie. Vive demostrando un odio. Nunca está con esa tranquilidad de que está gobernando para el bienestar. El rictus de este hombre es un rictus de odio, es un rictus como de una venganza que no sabemos de qué. Sí. No sabemos de qué. Si la gente tuvo bienestar en algún momento, pues él se decidió que no lo iba a tener nunca más. Perdimos espacios que eran para avanzar. La democracia se defiende todos los días, no te la regalan. La democracia es sana y transparente, se hace todos los días. Y si el pueblo tiene que estar en la calle, tiene que estar en la calle. Sí. No hay que tenerle miedo al pueblo. El pueblo es inteligente. Y cuando protesta está diciendo, ojo, acá nos falta esto y esto. Y lo principal es la vida digna, que es lo que queremos para todos y todas. ¿Te vas de viaje? Tenés un par de viajes, creo que a Haití. Haití, a España. Haití, qué mal que está Haití. También, qué pobreza, qué lucha de ese pueblo. Viven años y años luchando. Sí. Es terrible. Bueno, es esto de... ¿Qué es lo que te lleva a Haití? Bueno, nosotros tenemos con el espacio que tenemos con Adolfo, el Diálogo 2000, es un diálogo de años y tenemos de hace muchos años ese diálogo con Haití, que no logramos que este pueblo pueda levantarse una mañana y ver brillar el sol sin la lucha en las calles y sin la muerte. Y no hay gobiernos que cuiden un poco de este pueblo para que no tengan que vivir sufriendo tanto. Es el pueblo que vive más pobre en el mundo. Sí. Y sin embargo, la ambición de alrededor que tienen es mucho, mucho más fuerte como para decir hay que ayudarlos a salir adelante. Ahora, ¿cuál es el conflicto fundamental de Haití? Tiene que renunciar el presidente, tienen que permitir que la gente forme un gobierno, una constituyente, con un gobierno que sea del pueblo y para el pueblo. Sí. Y después, cuando hay un gobierno que mira en el pueblo y que lo escucha, ahí se pueden solucionar muchos de los males. Así que bueno, y acá queremos esto, que a este gobierno nos escuche, que reconozca que las cosas que están mal, hubo cosas que estaban bien y este gobierno que se está por ir las destrozó. Sí. Entonces volver a lo que estaba bien. Lo que estaba mal, no volverlo a repetir. Claro. Yo creo que no tiene que haber repetición de las cosas que no estaban bien dadas. ¿Y a España qué vas? Mira, me van a dar un premio de derechos humanos. Sí. Me sonrío porque me siento muy halagada porque soy de familia española. Sí. Y bueno, y además voy a acompañar a Juan Carlos Martínez, no sé si lo conoces, escritor. Que ha escrito mucho sobre los niños apropiados. Sí. Tiene libros muy interesantes, con historias muy interesantes, que hizo seguimiento, y que, bueno, quiere que yo lo acompañe a la presentación, así que estaremos en ese metier. ¿Y cómo andás con tu salud? Mira, yo soy, una diabética, pero no soy rebelde, No me mientas, porque no es necesario. No me quiero, mira, me quiero morir. Sí, joven, sí. sanita. Sí, ahí está. Bueno, claro, los médicos me miran cuando digo joven y sanita. Bueno, señora, por ahí sanita, podemos lograrlo. Está pero... bien, está bien. No, yo tenía un amigo que decía que él no quería una vida larga, quería una vida ancha. Pero por lo que veo, vos tenés una vida ancha y encima larga porque estás por cumplir 90 años. 90 años. Sí. Bueno, pero yo creo que las madres vamos sobreviviendo por el afán de ver ese mundo que querían nuestros hijos e hijas, y además porque estamos deseando de que el gobierno, ahora cuando se inicia, abra los archivos y nos diga qué pasó con todos y cada uno de los detenidos aparecidos, mujeres y varones, para que los jueces que tienen en sus gavetas a quién dieron en esa falsa adopción los bebés que se apropiaron de sus madres cautivas y embarazadas. Hay documentación, Quique, hay. En los tribunales hay papeles y los jueces tienen que abrir las gavetas. No podemos vivir con el ocultamiento y el silencio de este drama que sigue, porque si no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas, el drama sigue. Aparte, con los años que han pasado, ya no tiene demasiado sentido el ocultamiento. Ocultar, que no tiene sentido ocultar, ¿verdad? Y tenemos que seguir empujando los juicios. No tiene que quedar ningún genocida suelto, libre. Tiene que pagar este grave delito. Vos sabés que la desaparición forzada es el crimen de crímenes. Claro. Es cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente. Y se las mantiene en lugares que nadie sabe dónde están. Nosotros necesitamos saber caminar y que los jóvenes conozcan su verdadera identidad. Así que hay para hacer. Si este gobierno quiere, puede lograr. Nosotros vamos a colaborar ayudando, empujando y llevando todas las consultas para que de una vez por todas se aclare este pasado tan cercano que tenemos. Estimadísima, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Cualquier cosita que el reloj del abuelo no funcione, llamame. Sí, voy a tener que llevar. Y acordate que acá tenés un lugar donde descansar un poco. Ahí no tiran el agrotóxico. No, acá no. Acá, nosotros no somos veganos, entonces comemos cabritos al horno de barro. Y esto horroriza. ¿Tienen cerca la mega minería? No, vení tranquila para acá. Vení tranquila que acá vas a descansar. Muchas gracias. Y que lo pasen muy lindo con toda la gente que tienen alrededor de la Bueno, te queremos mucho. Bueno, hasta prontito. Chau, querido. Un abrazo. La escuchaste a Nora Cortiñas, aquí en El Desconcierto.